Alejandro Sommer. Bien. Así es. Estamos acá en un bar, de hecho, para que sepan, nos encontramos en un bar en el centro. Después voy a publicar la foto porque me parece que vamos a hablar hoy acá. Empiezo como siempre, ¿cómo te presentarías? Es difícil. Creo que últimamente me identifico más con la palabra arquitecto. Bien. Pero me gusta agregarle comunicador también. Bien. Porque es básicamente un trabajo paralelo al de ser arquitecto. Claro. Pero que es indivisible. No, yo no considero que esté separado la arquitectura hoy de comunicar arquitectura. Tanto para adentro como para afuera. Así que bien. Soy arquitecto y comunico arquitectura. ¿Y cómo? Para quienes no te conocen, te conocen un montón, pero quienes lleguen acá a través del podcast, ¿cómo llegaste vos a esto? A esta decisión de comunicar, sobre todo. Sí. Porque digo, no es obvia que de arquitectura vas a comunicar arquitectura. No, básicamente me surgió, primero que yo soy una persona que está constantemente hablando de arquitectura, entonces hay una obsesión por tratar de que otras personas entiendan lo que yo amo hacer todos los días, incluso con sus partes malas. Uh-huh. Donde el trabajo diario es encontrar cosas buenas adentro de eso, ¿no? Claro. Pero básicamente el trabajo diario me obligó a mí, por una cuestión de no heredar ninguna estructura, de no heredar ningún apellido, de no heredar nada que me allanara el camino dentro de la arquitectura. Uh-huh. Yo entendí que un bien para lograr llegar a ese lugar era tratar de explicar lo mejor posible lo que yo sí. hacía. Porque entendía que había mucha gente que no entendía completamente cuál era nuestro rol. Entonces digo, pará. Nosotros sabemos lo que hacemos, pero el gran colectivo social no sabe lo que hacemos, no sabe efectivamente a qué nos dedicamos, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras visiones de mundo. No, estamos muy enfrascados en nuestras facultades y hay gente que no nos consume como si esto fuese música, cultura, arte, bueno, ni hablar del cine, ¿no? De elementos que son más consumibles. Faltaba una cultura arquitectónica y yo veía que cuando explicaba muchas cuestiones con palabras que no eran las académicas, que por ahí la academia te mira con ojos de qué estás diciendo, sí, pero mi vieja me entiende, mi viejo también, mis amigos también. Entonces yo logré encontrar en mi vida profesional un tono que me permitía explicar mejor los proyectos, las ideas y un poco nuestro métier, ¿no? Cuál era nuestra disciplina. Cambiando el vocabulario y reorientando el objetivo, que es básicamente comunicar, ¿no? Que la otra persona entienda lo que efectivamente estoy queriéndole decir y queriéndole contar para que, en definitiva, la idea pueda concretarse de una mejor forma. Sí. Entendí que cambiando eso podíamos lograr una mejor arquitectura, ¿no? En la relación, por ejemplo, con los comitentes, claro. Y demás. Y eso hizo que a mí se me despertara el bichito interior que tenía en otros lugares, como creación de podcast en un momento, creación de comunidad. Tratar de llevar adelante proyectos en digitales o proyectos en internet, dije, ¿qué pasa si esto lo llevo al mundo de lo digital, ¿no? De redes sociales y demás? Y a partir de ahí empecé a encontrar los mismos mecanismos, pero en redes sociales. Claro, claro. ¿Y cómo llegaste? ¿Te acordás del momento? No, obvio que no es un momento cero. Sí, digo, me lo acuerdo. Pero, bueno, eso iba. ¿En qué momento hubo un clic de yo tengo que hacer esto? Hablábamos un poco fuera del aire, entre comillas, de que ese, como esto lo decía yo, ¿no? Me hago cargo, digo. Había como un vertical, entre comillas, vacío, al menos en Argentina, de arquitectura, sobre todo en redes sociales estoy diciendo, pero después, bueno, se expandió, lo que estás haciendo va más allá de redes. Digo, no sé si tiene que ver con eso, pero ¿dónde estuvo tu clic de, voy a hacer esto? Mi clic, hubo dos clics, ¿no? Uno fue la negativa de la academia en llevar esta problemática dentro de la academia. Yo fui y les planteé, chicos, nos estamos quedando afuera de un montón de conversaciones y lo que estamos diciendo no está haciendo mella en ningún problema de lo real, ni desde una pequeña reforma en una casa hasta cómo discutimos leyes urbanas o leyes que tengan que ver con producción de hábitat, sí. sea público o sea privado. Claro. No tenemos voz en esos lugares, nos hemos anquisolado en lugares con telarañas, en blanco y negro, muy institucionales, que es muy difícil que algo salga de ahí, porque obviamente son presos de sus propias estructuras. Total. Que hoy tienen el desafío de empezar a transformar esas estructuras, porque es necesario que salgan a participar. Pero lo que yo vi es, bueno, si estas personas niegan que hay una problemática que tenemos que abordar desde la comunicación en otras esferas, ya no internas en esas, es muy difícil operar desde ahí. Entonces me abrí. Ese fue el primer clic. Dije, no, efectivamente es por afuera. Claro. Conviviendo con esos lugares, yo no tengo una postura muy de incendiaria. No. ¿No? Es decir, yo creo que se necesita ir a cooptar ese otro lugar para mejorar el que del que sí, me fui. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, pero veo, no es por adentro. ¿Y eso más o menos cuánto hace? ¿En qué 2017, 2018. Yo digo, bueno, ok, tengo que hacerlo por afuera. Bien. Entonces, en ese momento digo, voy a hacerlo por afuera sin olvidarme de dónde vengo. Pero empecé mi camino lateral. Ese camino lateral fue todo aprendizaje, porque no había nadie haciendo comunicación de arquitectura de esta forma, que es tratar de expandir el vocabulario para que incluir a más personas dentro de la conversación de arquitectura. Que esto te pasa con un cliente, con un comitente, tiene sus propias ideas de cómo piensa que tiene. Mira, que sí, vivir. ¿Qué es un comitente para el que no está en el? Un comitente es el que pide un laburo. Es un cliente, bien. Pero el comitente le saca como... Bueno, no es una producción... Nosotros no solamente hacemos un producto, sino que brindamos un servicio. Sí. Entonces, es como... Es muy parecido a la palabra comensal en gastronomía, está bien. Que tiene que consumir, pero también hay un servicio gastronómico. Sí, bueno, sí. Esas dos cuestiones tienen que estar muy, muy, muy vinculadas. Entonces, tenemos que tratarlos como comitentes y no solo como clientes. Está bueno. Ahí va. Está esa bueno. Es la diferencia. Bien. Pero, básicamente, lo que a mí me pasó es, si no transformamos esas cosas, no vamos a poder comunicar bien. Cuando voy a redes, todo es aprendizaje porque no había nadie haciéndolo. Claro. Entonces tuve que básicamente dármela bastante contra la pared para saber cuál era el tono, cuál era el vocabulario justo para que no pierda la calidad académica, porque tiene que ser razonable para el claustro académico, pero que sé que haga mella en la vida ordinaria y cotidiana de las personas, incluyendo la mía. Uh-huh. Yo me he encontrado en charlas de carnicería en donde hablamos de urbanismo sin hablar estrictamente de urbanismo. Sí, sí, sí. Entonces hay realmente muchos puentes para atender desde la arquitectura y siento que la arquitectura también es una disciplina, esto ya es parte de lo que a mí me abrió la cabeza para entender cómo comunicar, es una disciplina que puede ser una disciplina de disciplinas. Es decir, la arquitectura puede ser arquitectura de filosofía, puede ser arquitectura de periodismo, arquitectura de política. Puede haber un montón de arquitecturas adentro de otras disciplinas, que es el diseño de cómo eso funciona y se estructura. Entonces eso dije, para, tenemos puentes con un montón de materias y esto de redes me fue rebotando mucho con gente de otras disciplinas que en la facultad no podíamos tener. Claro. Porque todo el mundo comparte el lenguaje proyectual. Sí. Entonces, al ponerme en crisis con otras disciplinas, dije, pará, tenemos mucho para ganar en transformar un poco de lo nuestro para llegar a esos lugares. Está bueno, ahí dijiste una palabra clave que... va, una frase. Pero, digo, los que estudiamos comunicación y están escuchando esto, saben que tenemos diseño gráfico, que no es diseño gráfico en lo claro. Que uno se imagina cuando no sabe lo que dice, sino más lo proyectual... creo que vos con arquitectura ibas a eso, pero por las dudas, para hacer doble clic, cuando decís arquitectura de periodismo, arquitectura sí. De, ¿a qué te referís? Me refiero a, por ejemplo, cómo el periodismo puede estructurar variables dentro de su propia disciplina. La arquitectura, básicamente lo que es arquitectura de edificios, pero tratamos de organizar variables que no tienen que ver con edificios. Claro. Economía, psicología, filosofía, arte, cultura, un montón de cuestiones que, dependiendo cuál tomemos nosotros como preponderantes en nuestro proyecto, termina dando un resultado u otro. Claro. Entonces nosotros lo que hacemos es normar y organizar variables que no tienen que ver con la creación de edificios siempre. Algunas sí, estrictamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La economía de recursos, los materiales, la técnica, el oficio, la mano de obra y demás. Pero hay muchas otras que no tienen que ver con la arquitectura y tenemos que ir a buscarlas para que nuestro producto y nuestro servicio sea mejor. Yo creo que ese sistema, que es arquitectura de edificios, o arquitectura de inmuebles, o arquitectura de la cosa construida, puede ser arquitectura de otras cosas. Claro. ¿No? Si yo analizo el periodismo o analizo otra disciplina, puedo ordenar variables de esa disciplina y de otras también para hacer mejor periodismo, para hacer mejor política, para hacer mejor comunicación, etc. Es como arquitectura de cosas, ¿no? Está bueno. Básicamente. Está bueno. Y dos cosas se repiten en lo que decís, que uno es el interés también por lo académico, sí. Más allá de ese comienzo que tiene que ver con que, bueno, no había chance de meterse ahí, pero con esta idea. Sí. Pero ¿por qué te interesa, primero, por un lado, que tenga algún tipo de rigurosidad académica? Podría no interesarte, digo. Y yo también vengo de ahí, digo, pero podría no interesarte. Y después, por el otro lado, lo de comunicación. Si tenías algún conocimiento formal o fue todo prueba-error. Bien, primero, ¿por qué me interesa la rigurosidad académica? Primero porque yo soy nerd. O sea, a mí me divierte y me hace bien cuando voy a escribir un hilo, cuando voy a grabar un video, estar 60 horas estudiando ese coso que sé que tengo que estudiar para que salga mejor el producto también. Pero también porque yo me quiero enriquecer en el proceso. Es una forma de, ¿viste cuando te generás trabajo? Sí, bueno, sí, sí. Me genero trabajo para algo que disfruto. Pero también porque entiendo cómo funciona la dinámica académica en arquitectura y sé que hay un proceso que necesita cierta validación académica para que tenga el apoyo de mis pares, porque esto es una actividad colegiada y yo entiendo a los colegas como compañeros también, porque primero son compañeros, después son colegas, entonces hay una relación simbiótica que tiene que avanzar en el apoyo. Entonces necesito que incluso construya una noción de valor en ese lugar, porque yo veo que desde afuera, cuando te corres a la facultad de arquitectura o a los lugares en donde se crea arquitectura, nos ven como snobs vestidos de negro que no tienen pisada sobre los problemas reales. Entonces digo, no, pará, sí los tenemos. Entonces yo quiero que de afuera vean con cariño a lo de adentro y de adentro vean con ojos de interés a lo de afuera. Es como tener un puente, exactamente. Bien, bien, perfecto. ¿Y cuándo sentiste que eso que pensaste, che, voy a ocupar este lugar, empezó a pasar? Bien, hay una respuesta muy larga para eso. El click inicial de yo ver que esto funcionaba fue, y esto le voy a tirar un puente a Juan Rocco, que sería un gran invitado para el podcast. A Juan lo conozco, le mandamos un saludo a Juan. Yo hago un meme, una producción cultural enorme. Yo hago un meme de un baño que estaba mal diseñado, ¿no? Sí, no quiero entrar en detalles porque es un poco escatológico. Lo podemos linkear. Pero ese fue el primer meme en donde se viralizó, obviamente, las notificaciones no paraban de llegar, pero yo dije, pará, acá tengo que aprovechar esta exposición para hablar del tema que a mí me interesa, que es errores de diseño y participación en la creación de espacio público. Bien. Entonces aproveché el meme de un baño, de cómo estaba esmerilada una puerta, que en realidad estaba invertido y se veía a la persona haciendo lo suyo. Entonces, básicamente, era gracioso, era jocoso, pero lograba comunicar una idea, que era en qué pensamos los arquitectos cuando tomamos decisiones. Y en ese meme se armó como un hilo debate sobre nuestra participación en la creación de esos lugares, si a veces meamos afuera del tarro. Perdón, not intended, ¿no? Pero ya la mente funciona en otro layer y no la controlo. Pero eso me sirvió a mí para empezar a hablar de ese tema. Y dije, pará, en internet por lo menos hay una forma de llegar y luego profundizar un mensaje. Entonces, mi dinámica es, por momentos, más académica y después trato de llegar, y por otro lado es, trato de llegar y después me pongo académico. ¿No? Es como, dependiendo las audiencias, los momentos y el tema, trato de hacer una estrategia en donde primero hablo del tema de forma académica y rigurosa y después extendemos de forma distendida. O arranco distendido y me pongo académico. Claro, ¿no? Son dos aproximaciones distintas, audiencias distintas. Y esto es lo de crear el puente entre las dos partes. Que en redes es audiencia, pero yo tengo una forma muy particular de entender también las relaciones en redes, porque tengo 37 años ya, no soy la nueva generación que, bueno, usa TikTok y se pinta la cara mientras se graba llorando para el funeral del padre, que es una cosa desopilante. Entonces trato de conectar con las personas que están del otro lado. Yo por eso, si bien logré cierto grado de masividad, sé que no soy ultramasivo, tampoco quiero serlo, porque necesito que se forme ese vínculo de cercanía con el tema, o por lo menos esa es mi construcción a largo plazo. Claro, bien, perfecto. ¿Cómo hiciste en su momento el puente de vuelta? Algo que hablamos también antes de grabar, es que, al menos yo, este es mi punto de vista, creo que vos hablás de un lugar, a mí me gusta, de hecho, no, que tratás de ser ascético. Sí. Y me parece que vos lo dijiste al pasar, recién cuando decías, siempre me vestimos de negro, como distanciado de la realidad. ¿Cómo haces el puente entre que se puedan hacer cosas, no sé si la palabra es bellas estéticamente, ahora me interesa también cómo lo definís, y populares o masivas, digo? Que no es que tenés que ser multimillonario para tener una casa, la palabra es linda, no sé. Sí, buena. Buena. Buena. Digo, eso. Creo que hay... Porque hay una idea de sí, esa de... Sí, no, sí. Si es algo para un montón de gente, tiene que ser choto. No, no es no, así. No, es encima es al revés. Claro. Es decir, cuanto... Y además hay un montón de pruebas de que puede ser al revés. Hay un montón de pruebas y uno conociendo cómo es la lógica interna de la creación de arquitectura, la creación de la cosa construida, sabe que si ordenás mejor las variables, podés tener un buen resultado. Hay muchísimos experimentos a lo largo del tiempo de que las casas con bajo recurso, con bajo alcance económico, igual aplicando la arquitectura, podés tener un mejor resultado incluso. Claro. Esto lo veo por varias razones. Yo vengo de un vástago de clase media rasposa, clase obrera. Tengo mucha relación con mi bisabuelo, que vino de Hungría, fue el constructor. Mi abuelo fue constructor. Mi viejo llegó a ser maestro albañil. Entonces, la presencia de lo constructivo en mi casa fue siempre muy alta, pero siempre desde el lugar de quien construye, sí, no sí. Solamente de quien dirige o de quien ordena las variables. Para mí es muy importante que toda esa cadena de valor esté junta para la producción de un inmueble. Entendiendo y viendo cómo se comportan esas variables internas para la creación de ese producto, es en donde entendés que ordenándolas un poco, los mismos recursos que están aplicados para una casa que hoy no funcionan, o no son buenas, o no iluminan, o no ventilan, o están mal organizadas, que traen muchos problemas a largo plazo, no solo a nivel social interno, sino a nivel social externo, que podemos desarrollarlo en otra parte, pero si ordenas esas variables con los mismos recursos, el producto es muchísimo mejor. Y hay muchas cuestiones en el medio que se fueron inmiscuyendo entre producción de tendencias que van en contra de los intereses arquitectónicos, Pinterest, ¿no? Claro. Vamos a ponerlo en términos netos. se cayó un sponsor, ¿no? Pero no nos interesa. Está bien. Hay como, bueno, después el mercado también distorsionó muchísimas variables. Y otra variable que terminó distorsionando todo esto es haberse corrido de la problemática. Entonces, de todas esas, ¿cuál era la que yo podía abordar en primera instancia? Era no correrme más. Era acercarme a esa problemática. Por eso muchos de mis comitentes terminaron siendo primero de un vástago más popular, de clases medias, clases media bajas, en donde decían, no sé, esto me lo dijo una vez un cliente, no sé si podía llamar a un arquitecto. Yo cuando le pregunté por qué, era una pregunta que iba a hacer, sí. Me dijo que no sabía que venían al conurbano profundo. Y yo, si yo soy del conurbano profundo. Pero bueno, era llevar la arquitectura a lugares de los cuales habíamos desaparecido por mérito propio y por construcción de un ecosistema que nos corría de ese lugar. Yo creo que ordenando todas esas variables nosotros tenemos que estar ahí. Incluso hay potencialidad, porque también se entiende a veces cuando vos hablas de esto, te tiene que bancar el Estado, ¿no? Sí. Te tiene que bancar una política pública porque no es negocio. Y yo no creo que sea así. Yo creo que puede ser negocio participar de esos lugares, puede haber un mercado laboral, porque hay algo que también me llevó mucho esto de comunicar transparentemente los procesos con los clientes, sí. Que yo cobro todas las consultas, ¿no? Que es algo que mis propios colegas me dicen, ¿cómo haces para cobrar todas las consultas? Básicamente lo que hago es explicar cuál es mi trabajo, qué van a recibir y cuál es el costo de eso. Y eso hace que la persona también se sienta valorada como parte integral del proceso. No es que viene a ver si puede llevarse una idea gratis, sino que dice, pará, estoy pagando por esto, están brindando un servicio, y ese servicio tiene que además ser contractual o precontractual y de calidad. Bien. Entonces hay un compromiso de las dos partes de ofrecer ese servicio, levantas tu vara disciplinar y la otra persona levanta su vara en el compromiso a ese acercamiento profesional. Bien. Hay como una relación media simbiótica en Bien. Eso. Lo tenía para más adelante, pero te lo pregunto ahora porque tiene que ver con esto que estás diciendo. Si alguien está escuchando esto y justamente cree, yo no puedo contratar a un arquitecto o una arquitecta para, ni siquiera te digo remodelar una casa o hacer una casa, sino quiero mejorar mi baño, mi cocina. Sí. ¿Por dónde le recomendarías que arranque? O sea, primero que sí, por lo que está diciendo se puede. Sí. Pero una noción de, no sé, le tenés que sumar el 5%, el 10% de costo. O sea, una idea de que le saque el cuco. A la persona que lo va a consumir. Claro. Mirá, hay como un miedo. Hay un mito. Hay una realidad. Para hacer cualquier tipo de reforma o de modificación, estás hablando de un piso de entrada alto, porque el costo de la construcción está alto y todos nuestros ingresos se vieron depreciados, no solamente en Argentina, esto es a nivel mundial. Estamos en la curva de ingresos, si uno la ve a nivel mundial, se pulverizó desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Sí. Entonces, en todo ese sistema hay gente que dice, bueno, si yo contrato un servicio que la base de costo es cara, el servicio asociado a eso va a ser caro. Claro. La realidad es que nosotros tenemos un honorario que es entre el 10 y el 15% de lo que se llama proyecto y dirección, ¿no? Que es el servicio base de eso. Después está la ejecución, que para mí hay una mala práctica que viene de no poner en valor nuestro servicio base, que es el que te acabo de comentar. Entonces la gente dice, no me van a pagar por este servicio intangible, intelectual, y de gestión y demás, pero sí me van a pagar por la cosa construida. Claro. Entonces, te cobro mucho menos de esto, o no te lo cobro, pero te escondo un costo inflado. Por un lado lo cobras. Exactamente. Por ejemplo, nuestra práctica en el estudio es siempre asociarnos con el cliente o el comitente para encontrar el mejor costo juntos, Y nosotros tenemos transparentados nuestros honorarios por completo. No cobramos por adentro, no somos ejecutores. Claro, claro. Hay un montón de prácticas que nosotros incluso generacionalmente dijimos, esto trae quilombos. ¿Cuántas veces te dijeron a vos, Pablo, che, empecé una obra, no la terminé? Empecé una obra, terminé mal con el arquitecto. Porque todo esto no está transparentado y no está explicitado. Sí tenemos también una cuestión de precariedad muy grande, porque el trabajo es un montón y nuestra participación es incluso menor que en la venta de un inmueble con una inmobiliaria, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, participamos menos en la construcción de ese valor económicamente con otra persona y tenemos muchísima carga laboral, uh-huh, incomparable contra vender una propiedad. Total. Entonces está muy distorsionado el valor real de nuestro trabajo, eso por un lado, pero la persona que quiere básicamente acercarse a un servicio de arquitectura es que plantee blanquear cuál es el servicio, el costo del servicio final. Claro. ¿No? Si ya plantean ese diálogo con el arquitecto o la arquitecta, va a ser mucho más honesto la transferencia de activos adentro de la obra. Es decir, ¿cuánto cobras vos por hacer esto? ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué me entregás y qué me ofreces? Y a cambio de eso, ver cuál es el costo de toda esa obra o de toda esa operación y pactar un costo por eso. Pero hay un paréntesis previo que es algo que yo estoy ensayando un poco por fuera de la ley, sí, dentro del mundo de lo colega, que es las asesorías, las consultas, claro, que no hay una figura normada por el colegio para decirte cobrar una consulta, que esto nos pasa mucho en el mundo proyectual también, sí, en general, sí, sí, con diseñadores gráficos, textiles, que es cómo cobro. ¿Cómo cobras? Claro, cómo cobras el valor de. El pricing. Exactamente. Y además, de algo que no existe todavía, que es la consulta inicial. No hay un trabajo asegurado, pero alguien viene a vos en busca también de una guía para ese proyecto que quiere emprender, sí, sí, sea sí, cual sea, sea hacer una falda o hacer un edificio. Y yo encontré la forma de acercarle a la gente, tratando de entender cómo comunicar, cuál era el valor de contratar un servicio arquitectónico. Entonces, por lo general, nuestras primeras reuniones duran 2 horas y media, 3 horas, son larguísimas, pero entregamos un documento en donde explica esto, que es algo que redacté yo, y además estamos mucho tiempo entrevistándolos para saber cómo son, saber qué necesitan, y la asesoría es totalmente transparente, porque la está pagando. Si ellos después no siguen con nosotros, tienen un montón de conocimiento para mejorar el servicio de otro colega. Claro. Eso es lo que entendimos nosotros también, que hay un ecosistema que tiene que mejorar en general, y dijimos, si yo pongo valor en el proceso de esta persona, por más de que no siga conmigo, esa persona va a saber cuál es todo nuestro métier y se llevó un documento que lo explica. Bien. Para cualquier cosa que emprenda esa persona, ya incluso a otro colega que trabaje de otra forma, le va a dar datos. Claro. A través de la pregunta, a través de la duda que le quedó a ese cliente. Entonces, sí, sí, sí, para nosotros es, por más de que no trabaje con nosotros, hay una ganancia ecosistémica. Total. Que mejora el panorama. Obviamente es ultra altruista, no sé cuánta gente te vas a cruzar que diga esto dentro del mundo, colega, pero me parece que esa es nuestra misión, o mi misión particular es que mejore eso. Pero eso le recomendaría a la gente. Tampoco que se asuste mucho con nuestros valores, porque el dentro de la construcción no es muy caro. No, y ahí decías algo que en un momento comentaste, que esto no es solo un tema argentino, ni siquiera latinoamericano, sino global. ¿Por qué está eso? Te decías que como el valor del servicio se había, no sé si licuado es la palabra, pero achicado después de la Segunda Guerra. No, a ver, obviamente. Por el costo de los materiales. Claro, no, la vivienda pasó a ser un commodity. Momento nerd, acá. Momento nerd, sí. Doble clic nerd mío. No, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, la vivienda se transforma en un commodity, ¿no? De grandes grupos financieros, no, grandes movimientos de riqueza, la vivienda pasa a ser un commodity en donde encontrar liquidez para el capital financiero, ¿no? Para los capitales financieros internacionales. Claro, sí, sí, sí. Entonces, a nivel mundial, la vivienda dejó de ser una primera necesidad, como había surgido en el principio del siglo XX, en donde era una necesidad de resolver humana, de hábitat doméstico, tenía que ser digna, un montón de cuestiones que después del siglo XIX, los hacinamientos, los grandes movimientos de masas rurales y demás, sí, sí, sí, hicieron que se pusiera en crisis la vivienda. Después de la Segunda Guerra Mundial, en donde hay que muchas partes del mundo occidental, por lo menos, sí, tuvo, sí, que reconstruir eso, ya lo reconstruyó con otra dinámica social. Entonces, detrás de esa distorsión de entender cuál es el objetivo de una vivienda en las ciudades, es, bueno, ¿en dónde quedamos nosotros en la construcción del valor de ese capital? Claro. Que es, ¿lo pensamos como servicio para producir buenas casas o lo pensamos como servicio para producir casas baratas para que se vendan más caras y alguien tenga mayor rédito? Que, por lo general, cuando uno habla de esto hoy, en momentos tan polarizados, uh-huh, y esto es totalmente asincrónico porque sí, pueden ser los últimos 10 o los próximos 10, se tiende a no poder debatir este tema de forma abierta y transparente, ¿no? Es que siga siendo un negocio, que siga habiendo un mercado, que siga rindiendo, porque nadie va a trabajar gratis, no, es el trabajo de la gente, pero también tenemos que seguir pensando en que sea vivienda digna, de cómo se afectan las variables económicas macro de una ciudad, por ejemplo, entre paréntesis, podemos tomar el caso de Airbnb, sí. Que, bueno, cómo se distorsiona a partir de un actor muy preponderante en las ciudades, las dinámicas urbanas, total, las relaciones entre las personas, uh-huh, cómo viven las personas. Entonces, no son temas que están desconectados, son temas que están totalmente conectados. Y hay un ecosistema que no permite tener esos debates necesarios. Y para mí, todo esto va en transformar primero ese ecosistema para tener esos debates. Claro, está bueno. Y vuelvo un segundo atrás, que sí, decías, cuando hablamos de, bueno, esta vivienda, no sé, más masiva o más popular, para quienes no están en tema, porque lo puedo incluir en el post, ¿se te ocurren, seguro que sí, algunos ejemplos de casas o edificios que hayan unido esto de, como decías vos, que sean lugares, de vuelta, no sé, lindos, vivibles, pero también masivos? Como para que alguien que no se lo imagina, que no tiene que estar hecho pelota, ¿se te ocurre algún ejemplo? Y mirá, de acá o de afuera, no importa. Lo que pasa es que muchos de esos sistemas que trataron de ser masivos y que trataron de ser útiles para la problemática que tenían de resolver vivienda, fallaron porque no se supo acompañar la transformación social con la transformación de las dinámicas internas de los edificios. Te pongo un ejemplo acá en Buenos Aires. Tenés muchos complejos de vivienda, por ejemplo el complejo Dorrego, no me acuerdo si está en Flores o Floresta, o está en Capital Federal, que es un complejo de placas, básicamente con basamento accesible, con viviendas y halls, pero toda la manzana está abierta. ¿Qué son placas? Placas es como todo el volumen del edificio está hecho como en una placa larga y perfecto, alta, ¿no? Perfecto. Como si fuese una caja finita y larga y alta. Pero son como cuerpos dispuestos en toda la manzana y todo el basamento o todo lo que es la planta baja está abierta, ¿no? Se puede circular, hay vegetación, hay claro, una plaza está bien, en realidad. Se puede cruzar, yo me puedo cruzar con gente que no es del complejo, claro, pero lo que hice ahí con una operación fue apuntar una ciudad que sea orgánica y sustentable en 20 años, claro, 30 años. Por eso ese complejo sigue funcionando. Ahora, cuando vos armás una dinámica parecida al complejo de Ejército de los Andes, Fuerte Apache, sí, o Piedrabuena, o Lugano, que son apuestas un poco más autoconclusivas, por ejemplo, Lugano en zona sur es una ciudad entera, sí, que no tiene vinculación con el resto de la ciudad porque se pensó como iniciativa para que se desarrolle el sur de la ciudad. Claro. Entonces, si no se pensó como plan integral y como un intento, como si fuese un lobo solitario, claro, va a quedar como un intento de lobo solitario. Entonces, claro, hoy la gente de Villa Lugano sabe que necesita que haya una ciudad que le llegue para funcionar mejor. Y eso pueden ser 50 años. Claro, como se lo tiene que comer la ciudad, ¿no? Se lo tiene que comer la ciudad para que todo empiece a funcionar un poco mejor. Y después hay muchísimos ejemplos de esto en Europa, por ejemplo, Viena, y Austria en realidad, es una ciudad que tiene 100 años de vivienda social. Y vivienda social de calidad y buena para el tipo de sociedad que tenían. En Alemania también, en Italia, en España y Francia siguen teniendo políticas de vivienda social que funcionan muy bien. Sin ir más lejos, en Uruguay hay una política de vivienda que tiene ya 50, 60 años, que trabaja con cooperativas, trabaja con profesionales, dan las viviendas a cambio de unidades no remunerativas, entonces compite indirectamente con el mercado inmobiliario y es una regulación positiva indirecta, que es el mejor tipo de regulaciones, porque no ataca ni cercena ningún tipo de cuestión puntual, sino que dice, bueno, yo vengo a proponer algo para regular, yo aporto algo al mercado para regular, no es que lo regulo de forma punitiva. Total, total. Pero no hay ejemplos, nos vamos a Uruguay y ya tenemos ejemplos de cómo eso conviene. Bien. Cuando decís funciona bien, ¿qué es que funcione bien algo colectivo, una vivienda colectiva? Bien, que funcione bien básicamente es que la gente se lo apropie rápido, que la gente pueda tener en esa unidad una vida que abrace todas las variables, la social, la económica, la personal, la individual, que tenga progresividad en la vida de esa persona, que esa persona tenga arraigo con ese lugar, que se sienta que tenga patrimonio cultural y monetario, uh-huh, porque a veces hay gente que por ahí construye en un lugar y no siente arraigo porque no está instalada esa dinámica, claro, o porque no o está poniendo plata en un lugar. Por ejemplo, lo que pasa con los alquileres, si vos producís una ciudad que solo alquila, la gente no tiene patrimonio, claro, y además no tiene arraigo a sus lugares, no tiene posibilidad de decir, yo estoy poniéndole guita a mi derpa, ¿no? Sí. Hablando en coloquial, total, y no es mío esto. Entonces, hay algo de esa calidad de ser dueño de cosas que se rompió, uh-huh, que en definitiva termina siendo mella con, para mí, en otra instancia de diálogo, la soberanía territorial, ¿no? Es decir, vos tenés una población que no es enteramente soberana dentro de tu territorio. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay algo para trabajar ahí de que cada unidad de persona sea soberana dentro de su propio territorio. Está bueno. Está bueno. Es un poco, ya esto estamos hablando más de política. No, pero, no, pero sí, todo tiene. Todo tiene que ver con todo. Con política. ¿Cómo haces vos, digo, en este recorrido para, no digo separar, porque no debes poder separar, pero para balancear el laburo de comunicador, divulgador, sí, no sé cómo te autodefinís en esa rama, versus el trabajo más de arquitectura puro y duro, de sentarte y planificar, proyectar? ¿Cómo lo dividís? ¿Y cómo fue cambiando a medida que fue creciendo lo de comunicador? Porque al principio tenía menos impacto, ahora ya más. Mirá, es algo que estoy aprendiendo todavía, no es, a mí yo soy muy fanático de los procesos y entiendo que no hay resultados. O sea, los resultados son fotos, pero para mí es un proceso continuo. A veces las fotos son fuera de foco y blanco y negro, salió mal revelada, mirá, estoy tirando una vejez, pero bueno. La entendí, no me voy a hacer el que no. Pero digo, hay momentos en los que esas fotos son mejores, hay momentos en los que esas fotos son peores, pero yo creo que son más los procesos los que hacen que las cosas se transformen. Dicho eso, todavía estoy trabajando en la relación de comunicar y hacer arquitectura. Yo sí lo que creo, y mi misión interna fue nunca dedicarme enteramente a una cosa sola. Para mí no era... Yo entiendo que puedo hoy subir historias con una bolsa de cemento en el hombro y por ahí me pagan $100, $50, $75 y puedo vivir de eso. Pero me pasan dos cosas. Siento que no es el modelo de comunicación que quiero. No es el modelo comercial que quiero tampoco, porque esa no es una buena relación con una marca para mí. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente que del rubro me dice, vos estás loco, ¿cómo podés hacer esto? Ver que es un nicho explotable muy bueno y además dedicarte al otro. Bueno, claro. Mi respuesta ahí es, yo considero que es indivisible el hacer arquitectura del comunicar arquitectura. Claro. Porque ¿cómo yo le digo a un estudiante de arquitectura lo que se le viene afuera si yo efectivamente no sé lo que está pasando afuera? Y por otro lado, para transformar la realidad tenés que participar de eso. Entonces, si no terminás de participar y entender la realidad, no podés comunicar arquitectura. Va a ser una comunicación o contenido de lectura de artículos de Wikipedia. Y yo no quiero eso. Yo quiero que esto sea efectivamente comunicar, que el efecto final de comunicar es transformar algo. Vos tenés que transmitir una idea y esa idea tiene que llegar, tiene que hacer mella y volver de otra forma o quedarse ahí. Pero yo creo que hay para mí es como el oficio de hacer arquitectura está muy relacionado con el oficio de comunicar. Sí, incluso mis perspectivas fueron cambiando muchísimo en todo este tiempo. Yo posiblemente no pienso lo mismo que hace 5 años de algunos temas. Un poco por haber participado de todo eso y un poco por querer seguir comunicando. Y pongo un ejemplo, si querés, muy taxativo sobre esto, que puede ser polémico, pero me parece que está bien porque es otra de las polémicas que tenemos que abrazar, que es este movimiento de cómo crecen las ciudades, ¿no? Sí. Es decir, qué se pierde cuando la ciudad cambia, qué elegimos que sea permanente en las ciudades, pero que la ciudad tiene que seguir cambiando, porque una ciudad estática le pasa lo que le pasa a Europa hoy, que tiene una población, que una pirámide poblacional que no crece, tiene una cultura material que no cambia, y eso tiene cosas buenas, pero también tiene unos prejuicios, ¿no? Tienen una sociedad juvenil que busca otros destinos, más que la ciudad tradicional italiana, por ejemplo, ¿no? Que turísticamente está buenísimo, pero imagínate a alguien vivir constantemente con el Coliseo al lado, ¿no? Sí. Y no estoy hablando de demorar el Coliseo, por favor. Obviamente. Pero estoy hablando de la perspectiva cultural que tenían lugares como Norteamérica o como Sudamérica en principio del siglo XXI, que era descampado. Acá se puede hacer. Del siglo XX. Pero a mí lo que me pasa, por ejemplo, con esa disyuntiva es, bueno, si yo no participo de el mercado que desarrolla las ciudades, sí, con perspectiva inclusiva para lo que pienso que es patrimonio, ese mercado se segrega y se polariza. Si yo no voy a decirle al mercado que desarrolla, che, loco, tengan cuidado con esto porque estamos perdiendo muchas cosas en las ciudades que son buenas, claro, ese mercado va a hacer lo que quiera. Sí. Si yo no vengo a este lugar y digo, chicos, las ciudades se tienen que seguir desarrollando, algunas unidades antiguas se van a perder. El tema es, lo central entre esas dos posturas es, ¿qué ciudad producimos a partir de esa negociación? ¿No? Es decir, ¿cómo son las viviendas que estamos haciendo ahora? ¿Son cubos blancos ventilados como el culo y iluminados muy mal, que son cajas de 18 metros cuadrados? Y la verdad que cognitivamente a la gente no le va a hacer bien eso. Claro. Ni siquiera en el aspecto privado ni en el público, porque vos después, en un momento sos un ser privado, pero después bajás, vas a comprar un pan, sí, eso es un ser público. Entonces no está desconectado cómo son las viviendas de cómo es la ciudad. Entonces tratemos de despolarizar las miradas y tratemos de entender cómo producimos ciudad, incluyendo viviendas patrimoniales, incluyendo viviendas que no son patrimoniales, pero que forman parte del acervo de las ciudades, ¿no? Porque también hay una señora que tiene 80 años, 65 años, que tiene que ser incluida en la ciudad. Y hay jóvenes que se van incorporando a las ciudades como personas activas, como personas jurídicas, que tienen 15, 20 años, que tienen que convivir con esa señora. Hay un concepto que dice que las ciudades que funcionan son las ciudades que en donde el abuelo puede acompañar al nieto caminando hasta la escuela, ¿no? Es como una métrica que es, si hay una ciudad que abraza eso, la ciudad está funcionando más, más o menos bien. Pensalo eso en todos lados y vas a ver un montón de cosas que no pasan alrededor de ese concepto. Pero yo creo que hay mucha ganancia en participar de esos lugares que hoy están demonizados, y lo voy a poner en términos reales, mercado inmobiliario, el mercado del desarrollo. Yo creo que hay que ir a operar ahí adentro. Hay que ir. La palabra no es infiltración. La palabra es ir y trabajar ahí para que efectivamente la ciudad que se produce sea otra. Y a mí no me gusta dar vueltas, pero por ejemplo, el modelo que hizo IRSA en una parte de la capital federal no es un modelo que le hace bien a la ciudad. Y eso no quiere decir que estés en contra del desarrollo de la ciudad. Pero es, bueno, ¿cómo ordenamos toda esa carga material que va a tener ese lugar para que efectivamente afecte a la ciudad positivamente? Ese para mí es el trabajo que tiene por delante el siglo XXI, que es entender cómo los recursos, que vamos a una sociedad de recursos más limitados, cómo los aprovechamos para generar el mayor impacto. Bien. Ahí que decías esto de... Tiré mil temas, ¿no? Pero me encanta. Cuando hablabas recién de, bueno, distintos tipos de ciudades, y adelanto también algo que te iba a preguntar después, ¿se te ocurre para recomendarle a quien esté escuchando cómo seguir profundizando, además de seguirte, pero eso lo vamos a limpiar desde ya, cómo seguir profundizando en temas de arquitectura? Pero no que digo te rechacen porque hablan solo en jerga, digo, ¿hay algún libro, algún sitio que la rompa, algún lugar donde... Che, quiero saber más sobre qué ciudades, dónde puede ir el abuelo con el nieto a la escuela, digo. Mira, lugares, o sea, para hablar en términos literarios, yo creo que la obra de Rodolfo Livingston abraza bastante al público que no es académico, que puede acercarse a la profesión desde una mirada más de lo cotidiano, ¿no? Me parece que la obra de Rodolfo Livingston como punto de entrada es una buena puerta para gente que no quiera profundizar tanto o que quiera entendernos un poco más. Y si quiere agregarle el primer extra step, es uno de los primeros libros que yo recomiendo para todos los estudiantes de arquitectura, que es Charlas a principiantes de Sacriste. Sacriste es un arquitecto argentino tucumano que estuvo a nada de crear una escuela de arquitectura, escuela en el sentido ontológico. No en el sentido literal. Que además baja ya conceptos técnicos. Si quieren entender un poco más, Rodolfo también lo baja, pero desde otra perspectiva, ¿no? Sacriste lo baja ya como operativo, ¿no? Esto es lo que le diría yo a un estudiante de arquitectura de primer año para que arranque con amor esta profesión. Me parece que son textos que están buenos. Después, con temas urbanos, hay una editorial que se llama Café de las Ciudades. Está dirigida por Marcelo Corti, que es un tipazo y sale una banda, y tiene una producción bastante amplia para lo que es la producción editorial de urbanismo en Argentina, y tiene muchos temas cercanos, ¿no? Habla de la Cuenca Matanza, habla de 10 conceptos para que una ciudad sea sana, y con perspectiva local, ¿no? Con perspectiva, yo le digo perspectiva soberana, ¿no? Porque tenemos que reentender temas desde lo argentino. Porque si nosotros hablamos de ciudades de 15 minutos en Capital Federal, somos unos boludos. Porque nosotros ya tenemos ciudades de 15 minutos, que son los barrios, básicamente. No hay que ir muy lejos. Para el que esté escuchando, la ciudad de 15 minutos es como medio está en boga, ¿no? Sí. Es la idea que podés ir caminando. 15 minutos de... Claro, te plantean que desde cualquier punto de la ciudad tenés 15 minutos para cualquier servicio. Y eso es Mataderos, eso es Floresta, es cualquier barrio. También cualquier centralidad del conurbano. Entonces, yo creo que hay que llevar una perspectiva nuestra todos estos temas. Creo que esa editorial en temas urbanismo anda bastante bien. Y ahí, relacionado, ¿qué particularidades le ves a la arquitectura o de todas las disciplinas que estamos hablando en Argentina y en Latinoamérica versus resto del mundo, digo? ¿Qué te parece que acá se hace distinto? Mejor, peor, pero digo, ¿qué particularidades crees que tenemos? Yo creo que hay algo que todavía no terminamos de explotar, que es la capacidad cultural social que tiene Argentina versus incluso otros hermanos o países hermanos de Latinoamérica. Tenemos una capacidad de absorción cultural de nuevos personajes o de nuevos actores que es muy amplia. Un poco por nuestra cultura, un poco por nuestra génesis, pero tenemos una capacidad de absorción cultural muy grande. Creo que eso a nivel arquitectura se tiene que empezar a notar. Nosotros tenemos que ser eclécticos pero académicos, no eclécticos de tendencias, sino eclécticos de absorción de culturas. Creo que ahí hay un capital muy grande para la formación de lo que nunca fue, pero podría llegar a ser una escuela argentina de arquitectura. Porque nosotros tenemos todos los climas, tenemos todas las geografías. Entonces, indefectiblemente vamos a ser mestizos en ese camino, en esa búsqueda. Entonces, para mí es apropiarse de esa problemática y ver cuál es la mirada soberana estructural de ese tema y después estético, material, climático, porque todas las zonas del país son todas distintas. Pero yo creo que hay una posibilidad de capitalizarnos a nivel producción de arquitectura, también disciplinar, en que la mirada no sea extranjerizante en este sentido, ¿no? Yo no voy a hacer ciudades como Europa, ni voy a hacer edificios como Nueva York. Y posiblemente mi forma de hacer edificios o nuestra forma de hacer edificios tenga más que ver con un brasileño. Claro. Porque tenemos incipientemente los mismos problemas culturales. Somos naciones modernas, para lo que es la historia humana, sí, ¿no? Sí, sí, sí, relativamente moderna. Tenemos como problemáticas muy similares de financiamiento, de territorialidad, de distancias económicas entre estratos socioeconómicos. Yo creo que hay como un emparejamiento que podemos hacer a nivel regional, pero una charla muy profunda que tenemos que dar para el lado adentro, que esto que te dije de la cultura de absorción, para mucha gente no es así. Claro. Entonces, hay primero que zanjar un debate en qué somos y hacia dónde vamos. Y hay otros países que yo siento que lo tienen un poco más resuelto, con problemáticas también, como México, Paraguay, Brasil, en ese sentido lo tienen más resuelto. Y nosotros es como que todavía esta capacidad, la parte positiva de la capacidad de absorción, sí, es la que ya sabemos. Y la parte negativa de la capacidad de absorción es que está constantemente empuja eso. Claro, claro. Entonces eso para mí es un camino bastante interesante para recorrer en arquitectura como lo que ofrecemos como campo arquitectónico al mundo, por ejemplo. Bien, bien. Estamos entrando en la última parte de la charla y voy yendo más a vos, a lo personal. Sí. Pero conectándolo con esto, digo, yo leyéndote, viéndote, escuchándote, en general, obvio que todos tenemos días buenos, días malos, en general tenés una actitud optimista, sí, y de, che, pilas. Y también lo que acabas de decir de Argentina, yo pienso lo mismo. Es muy difícil en momentos de crisis, sí, pero de ver que tenemos un montón de cosas tan buenas. Yo creo que nunca vivimos, tengo más o menos la misma edad, yo soy un poco más grande, pero tengo más o menos la misma edad. Yo nunca vivimos el éxito argentino, yo no lo vi. Pero esto de, ya hay un montón de cosas que están buenas, y como esa puesta en valor que entiendo que vos haces, de 11 líneas, ¿cómo la llevas? Sobre todo cuando el contexto a veces es frustrante. Sí. ¿Cómo haces en lo personal para todos los días tratar de levantar? Y de, che, para esto está bueno, esto está bueno. Sobre todo cuando además estás en redes, es un territorio bastante hostil. ¿Cómo lo manejas eso y cómo haces para seguir haciéndolo? Bien, yo creo que esto de... voy a tomar una frase para arrancar, pero el nunca vimos el éxito de Argentina, si bien es real, es porque también estamos midiéndolo en qué es el éxito, ¿no? Es como la foto del proceso. No, sí, yo creo sí, que sí. Hay un capital que es interesante sobre lo argentino, que es que... Para mí el éxito de Argentina es seguir siendo argentinos. Total. Hago una aclaración, sí, porque viste que está esta idea que los argentinos somos unos agrandados. Sí. Y yo digo, desde que tengo noción, no teníamos mucho para ganar. Bueno, ganamos la Copa del Mundo, estamos muy contentos. Pero después no es que digas... ¡Ah! Somos entonces, yo sé que hubo algunos momentos que fueron así, pero siento que no viví ese momento. Claro. Pero a su vez hay un montón de cosas que decís, pará, esto está bueno, a eso iba. Pero, bien, bien. No, pero bueno, para seguir con la respuesta es, yo decido ser optimista, o decido también bajar un mensaje, porque entiendo lo duro que es, no solamente nuestro contexto general, sino también lo disciplinar, ¿no? Lo profesional. En nuestro gremio es muy difícil, y yo he sufrido muchísimas cosas, como para entrar en la parte personal de la entrevista, es, yo sufrí mucho achaques de colegas que me contrataban o que conformaban la disciplina en ese momento, que es una generación posterior a la mía, claro, perdón, anterior en realidad, más que, claro, que producían el mercado vincular de arquitectura. Yo dije, hay algo que tenemos que cambiar, algo, como estoy medio en la generación, entre comillas, de cristal y la generación, sí, que sigue, sí, yo entiendo que hay que hacer un puente entre todo el conocimiento y el expertise que tiene esta generación, traducirlo y que la generación de cristal, entre comillas, para mí es una cosa media peyorativa, que no es tan así. Los que están en los 20 y pico. Claro, los que están en los 20 y pico. Es, yo entendí que tenía que haber un puente también entre esos lugares. Porque necesitas que esas personas, en cualquiera de los dos extremos del comportamiento, entiendan un montón de cosas esenciales para producir arquitectura día a día. Si mi actitud ante eso es bajar los brazos, yo mismo soy mi propio enemigo. Claro. Porque sé que ese es el mercado que tenemos. Y también a medida que fui comunicando arquitectura, que esto es una cosa que me fue entrando como dato, es que a medida que yo hacía eso, veía que había impacto positivo. Claro. Veía efectivamente que había transformaciones buenas. Por ejemplo, el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires o de la Capital Federal levantan la mano y me dicen: che, Ale, no sabemos cómo hacer esto. ¿Qué propones hacer? Bueno, tengamos una charla con estudiantes para acercarlos. Entonces hay como algo vincular que es básicamente a través de la comunicación que entendí que tenía que suceder. Y si yo, incluso ese mensaje optimista que bajo a veces en redes sociales, me ayuda a mí a seguir. Sí, a mí me pasa. Es como si bajás otra y un poco te pinchás. Y también hay algo que veo que se va renovando, es el compromiso con ese optimismo por parte de quienes me siguen en redes sociales, porque también empiezan a ver que, pará, pero si yo me junto con un colega, le bajo información, esa persona después, cuando yo tengo un problema, vuelve porque yo ya planteé otra actitud. Ya no es la mezquindad del conocimiento, por ejemplo, ¿no? Es, ayer, sin ir más lejos, tuve una entrevista con unos colegas que están en España para hablar de cómo hacer desarrollos en Buenos Aires de forma sustentable y de forma accesible para gente que tenga bajos recursos. Entonces, ellos abrieron por completo su práctica. Claro. Y era un poco porque yo había tendido ese vínculo, ya en otro momento con otra cosa. Claro. Entonces veo que hay muchas ganancias, ecosistemas, a raíz de eso. Y lo voy a sostener, básicamente. No, y hay días que cuesta más, ¿eh? No, porque también hay algo en redes que hago que es transparentar mucho cómo me siento. Sí. Y hay días que son malos y hay días que son muy buenos. Sí. No, y ahí, porque creo que, bueno, no te conozco, obviamente, pero me imagino que también hay algo de personalidad, porque yo, esto no le importa a nadie, pero yo también trato de ser optimista, pero también tiene que ver con la personalidad, digo, porque hay mucha gente que baja una línea, que yo no la entrevisto porque no me interesa, porque baja una línea de esto es una mierda, y vos no tenés esa actitud. No, no tengo. Y digo, voy a un ejemplo concreto, digo, la casa sobre el arroyo. Sí. Soy algo más reclato. Es increíble. Sí. Y tuvo momentos horribles, yo de hecho la vi cuando estaba detonada, todavía no pude ir a ver la nueva, pero vi lo que publicaste vos. Digo, y enfocarse en, miren lo que se logró ahora, en vez de todo lo que estuvo mal, que está, ¿no? Es una actitud. Sí. Y está bueno que todos los días puedas como tratar de seguir regando. Sí, sí, incluso si me puedo tomar de ese ejemplo, que es un buen ejemplo, si está bien seguir mirando lo que pasó. Claro. Es decir, la actitud incluso patrimonial o de rescate de patrimonio a nivel arquitectónico también debe hablar de la historia de eso. Preservar el patrimonio en pie es mantener la historia incluso negativa de ese patrimonio. Claro. Podemos hablar de eso porque hoy está. Sí. Si hoy no está, de eso dejamos de hablar. Entonces desaparece una porción de la historia que no es tangible ya, ¿no? Quedará en libros, quedará en fotos, pero de la memoria va desapareciendo. Si sigue ese producto construido en el medio de ese gran lote de Mar del Plata, podemos seguir hablando de toda esa historia. Claro. Pero yo creo que es seguir focalizando en lo positivo sin olvidar lo negativo, por supuesto. No, obvio, buenísimo. Te dejo que tomes un poquito. Dale, ¿Cómo haces vos para mantenerte actualizado? O sea, bueno, un poco lo dijiste al principio, pero no sé si va por ahí. Esto de que te metes en un tema y nerdías fuerte, pero también me imagino que pasan todos los días cosas en el mundo de arquitectura, que no sé, lees Twitter, X, a ver, Instagram, ¿cómo haces? Sí, esto me lo preguntaron el otro día en la Universidad de La Matanza, que di una charla para estudiantes, que me hicieron la misma pregunta de cómo mantenernos informados, o en realidad, para mí no es informado, sino nutridos de cosas que nos sirvan. Sí. No quiero entrar en el modo tapeo de mente y llamar energías positivas, pero es, yo creo que le dije a los chicos, hoy información está disponible por todos lados. Sí. Lo que yo hago es incorporar, que esto obviamente por una cuestión generacional las tengo por haberlo practicado, incorporar, pero los chicos de hoy es más difícil que lleguen a esas mecánicas, entonces lo tengo que expresar en estos términos, como un abuelo. Es básicamente ir a esas mecánicas para absorber información que no son las mismas que un scroll de internet. Claro. ¿No? Es si te gusta una obra y no tenés un libro, imprimilo y mirá los planos, redibujalos, estudialos, ¿no? Es como metele un poquito de analógico a lo digital, ¿no? Es por un lado lo mecánico, ¿no? Es, bueno, ¿qué proceso tengo yo para absorber esa información? Y por otro lado lo intangible, que es ¿qué curaduría haces vos para, en este flujo infinito de información al que estamos expuestos, tomar lo que te sirva o lo que te interese? Entonces, básicamente lo que les dije es que sean curadores de su propia información, ¿no? Es decir, no vayan a consumir a un lugar todo, porque eso no existe, porque el todo hoy te explota la cabeza como en el final de la película de Indiana Jones. Sí. Entonces lo que les dije es, traten de absorber mecánicas para leer, interpretar, estudiar y aprender la información que ustedes curan. No sean como curadores de su propio conocimiento. Porque es lo que tenemos que hacer hoy, porque no hay forma de estar en todos lados con todo lo que pasa, súper actualizados, salvo que ese sea tu métier, ¿no? Salvo sí, que ese sí, sea tu lugar. Pero para mí hoy, y esto no solamente la arquitectura, para mí los mecanismos de interpretación, absorción y filtrado de conocimientos es esencial para estudiar y aprender esas cosas que nosotros curamos, ¿no? Porque hoy hay de todo, claro, en el mercado, en el marketplace of ideas. Sí, sí, sí. Entonces creo que hay que desarrollar esas dos aptitudes para que no sentirte abrumado, para efectivamente estudiar algo y que no sea todo un doom scroll mental, del cual no te queda nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, hoy está todo muy inclinado para vivir de esa forma y me parece que hay algo de contraposición a eso que es para la construcción de otro futuro. Bien. Y hablando de estudiantes, ¿qué te hubiese gustado saber a vos sobre esta disciplina a los 20 y que ahora lo sabés? Qué difícil. Creo que lo que... Bueno, a mí lo que me hubiese gustado que hagan conmigo es lo que yo estoy intentando hacer con los estudiantes. Es bajarle todo el otro costado que no te cuenta la facultad, que no deja de ser importante, no es ni más ni menos importante que lo que te enseñan en la facultad, pero es importante, ¿no? Es decir, ¿cómo le hablas a un cliente, a un comitente, a una persona en realidad, ¿no? De lo que te interesa? Es, ok, la facultad no te va a formar en eso, porque ninguna facultad te forma para ser un profesional después. Claro. Te da conocimiento de punto de partida. Después hay un montón de cosas que aprendes en la práctica. Pero yo lo que veía es, yo no quiero que salgan a la práctica solos, que no haya una mano del otro lado para atendérsela y acercarlo lo máximo posible. Porque también entiendo algo, si esa persona, ese chico o chica, se recibe y tiene una primera obra y tiene que apoyarse en que los familiares le perdonen los errores, prefiero que haya una mano acá que le tienda una ayuda para que tenga menos errores. Claro. Porque esos familiares que lo contrataron van a decir, ah, mira, los arquitectos no son tan boludos, ¿no? Hablando coloquialmente. Sí, sí, sí. Entonces, si yo ayudo en ese sentido, alguien va a producir mejor, primero, su profesión, segundo, una vivienda y tercero, ciudad. Entonces hay una ganancia que es que no me importa medirla económicamente, me importa medirla en cómo esa persona se desarrolla, cómo la otra persona percibe el servicio de arquitectura y cómo el producto se termina consolidando en la ciudad. Para mí ese es el camino de qué es lo que me gustaría a mí que hubiesen hecho conmigo a los 20 en una facultad, es esto, es que me digan las cosas que vienen después de la facultad. Está bueno, está bueno. ¿Cómo haces con todo lo que tenés entre manos para organizarte? ¿Cómo es tu día a día? ¿Y cómo te ordenás? Con la paciencia de mi señora. Le agradecemos. No, pero yo estoy lentamente aprendiendo a organizarme, que es algo que también yo le bajo mucho a los chicos y a colegas, que creo que hay una ventaja muy grande en organizarse con diferentes medios, desde el más chico al más grande, calendar, personas que te colaboren con el project manager de claro, tareas. Bueno, yo estoy tratando como de investigar incluso cómo es el tema del management del tiempo de un arquitecto o una arquitecta. Entonces, bueno, ¿a qué le dedico más tiempo? ¿Cuándo pongo los cortes? ¿Por qué pongo los cortes? ¿Estoy contento con ese corte? Bueno, un montón de cuestiones que en la facultad no vemos y cuando salimos es esencial para que un proyecto sea sustentable económicamente, temporalmente y todo. La realidad es que soy muy malo organizándome en general, pero estoy tratando de ir aprendiéndolo e incorporándolo de a poco, porque además estamos en tiempos en donde hay muchas cosas para hacer todo, claro, en todo momento, y es muy difícil sentarte y estar 12 horas dibujando como podía hacer en otros momentos. ¿No? Esas 12 horas ya no son 12 horas. y dije 12 ya incluso... Sí, suena ciencia ficción. Es me parece como que tenemos que incorporar herramientas para aprender a organizar nuestro tiempo, casi como tarea de disciplinar, te diría, porque claro, somos muy malos en eso. Y ahí, ¿cómo te llevas con las pantallas, que digo, son parte de tu laburo, claramente? Pero bueno, también a veces se vuelven como adictivas para alguna gente. Sí. No sé si es tu caso, pero digo, ¿cómo cortás y cortás o cómo la administrás de alguna manera. Y lo corto aburriéndome, la verdad. Hoy ya es me aburrí un toque de muchas dinámicas de redes. En el último tiempo creo que cambió mucho, primero, cómo nos relacionamos con redes sociales y, segundo, lo que se produce en redes sociales, ¿no? Hay un vector que ven que funciona, lo repiten como meme de ese vector y la verdad es que agota, ya me agota visualmente. Me agota, no hace mella. Prefiero ir y pisar pasto, hablando como mal y pronto, pero siento que hay como que dar un paso en otra dirección. El paso que estamos dando le sirve a las grandes empresas que manejan las redes sociales, porque estamos la mayor cantidad de tiempo posible produciendo contenido y consumiéndolo. Claro. Creo que hay que hacer un step back, dar un pasito atrás, mirar otra vez el panorama y reconstruir. Yo avisoro una internet en donde se va a pedir que vuelvan intercambios analógicos, que vuelvan intercambios como los viejos foros, porque lo estamos necesitando. Es una cuestión de necesidad, no es una pulsión de mercado. Efectivamente necesitamos volver a encontrarnos, volver a armar encuentros, volver a tener otro tipo de incorporación de conocimiento, que no es lo mismo juntarse a hablar que, por ejemplo, vos cuando me planteaste esto, yo hubiese odiado que sea virtual. Sí, ¿no? Sí, a mí me pasa. Si no queda otra, no queda otra. Está bien, es una herramienta, hay que usarla, sí, el futuro, sí, sí. Todo bien con el futuro. Pero digo, vamos a necesitar volver a otras prácticas. Yo creo que internet en algún momento esto lo va a ver, porque si no va a morir. Claro. No hay forma de resistir cognitivamente todo lo que está pasando. Está bien. Te vas a tener que correr. Está bueno. ¿Y cómo elegís proyectos? Es un poco parecido, digo, el mismo tema, pero en otra escala. ¿Cómo elegís en esa maroma de cantidad de cosas proyectos? Es decir, bueno, estamos hablando, esto está siendo grabado a fines de mayo, 2024, en algún momento vas a viajar a Brasil, por ejemplo, sí, a hacer como una especie de tour, un tour, pero me imagino, y me alegra, como ya te he dicho, creo, fuera del aire, que te surjan esos proyectos. Sí. Me imagino que debes ya estar en una instancia en la cual te ofrecen más cosas a las que puedes hacer. ¿Cómo elegís? Tengo un gran problema, que es que le digo que sí a todo. Un enorme problema, que le digo que sí a todo, porque la verdad es que todo me entusiasma. Y por lo general llegan buenas propuestas. Las cosas que le digo que no, por lo general, son cuestiones que vayan en contra de todo lo que estoy hablando ahora. Sí, lo que decías de la bolsa de cemento. Claro, todas las cuestiones que no me parezcan interesantes en el mundo que quiero construir, no las acepto. O le digo que no, o trato de ver si aceptan otra visión sobre eso. Algunos emprendimientos me dicen, o empresas o personas me dicen que sí, otras personas no lo entienden, me dicen que no, pero yo necesito, por eso, con cada persona o proyecto que se me acerca, primero tengo una entrevista como con un cliente, le digo, esto soy yo, esto hago yo, esta es mi visión. Si ustedes están de acuerdo en que esto sea algo que camine en estos términos, lo hacemos. Entonces, el proyecto tiene que, de alguna forma, alinearse a todo lo que yo hago. Primero, porque si no, yo no voy a poner el compromiso total en eso. Claro. Y no creo en hacer cosas que no tengan tu compromiso total. Si no tienen tu compromiso total, no sé si llegan a buen puerto. Porque no podés trabajar con algo o con alguien que tienen un porcentaje distinto de entrega. Sí, sí, ¿es el 100% o el 0%? En ese sentido. Pero sí tengo un problema, porque hay muchas cosas que me gustan, claro, hacer. Entonces me invitan a la Unlama a dar una charla a la 10 de la mañana un sábado de jueves y le digo que sí. Y le digo, sí, voy, dale. Y después mi señor dice, Alejandro, teníamos que ir a un lugar. Y yo, no me hagas esto, tenés razón. Y ahí viene todo lo de la organización también. Claro. Pero realmente hoy le estoy diciendo que sí a las cosas que se alinean espiritualmente con lo que estoy buscando, dentro de todas estas variables que estuvimos hablando. Incluso muchos proyectos que se acercan, por ejemplo lo de Brasil, cuando se acercaron la idea era una y yo les dije, llevémoslo para este lado que es mucho más interesante, y después incluso la marca ya está buscando perfiles como los míos en otros campos para hacer lo mismo. Yo le dije, no te lo voy a cobrar eso, debería. Sí. Pero digo, prefiero que te lo lleves y que mejores la experiencia de un montón de otras personas. Sí, está bueno. Nada, no antepongo tampoco lo estrictamente económico a todas las relaciones, porque si no sería insoportable vivir, pero nada, el filtro hoy para hacer proyectos es ese. Está bueno. Ante última, si el dinero no fuese un problema, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué proyecto? Suponete que te caen, no sé, 2 millones de dólares y la plata deja de ser un problema. ¿Qué te gustaría hacer? Si fuese muchísima plata. Quizás se retiraron, pero digo, no. algo de proyecto. No, a mí me gusta laburar. Entonces, claro, es un problema ese que tengo. Si fuese mucha plata, sí, mucha. Me gustaría iniciar algún tipo de desarrollos inmobiliarios y urbanos que permitan tener presencia en toda la cadena socioeconómica. No decir, vos producís, por ejemplo, un edificio de 50 viviendas, para tirar cualquier número, o de 10 viviendas. Bueno, 3 son para personas que no lo pueden comprar, 3 son para estratos de económicos que son asalariados, y 3 son para unidades más premium, para gente que pueda pagarlo y que quiera tener un semipiso con altura. Bueno, hacer convivir en la ciudad a todos los estratos socioeconómicos, ¿no? Ese sería como mi proyecto. Y yo sé que de esos, a veces no funcionan muy bien económicamente, claro, porque tenés que hacer muchas concesiones, ¿no? O debería tener un buen capital para autofinanciarse. Pero me gustaría como emprender algún lugar en donde haya producción de buena arquitectura, eso está descartadísimo, pero que tengan algún fin social, ¿no? Después ni hablar de... creo que también les había tirado a Malatón una vez en joda, de que compre un edificio para hacer un acervo cultural, ¿no? Claro. Claro, le dije, ponela, dale, Carlos. Pero bueno, nada, me gustaría como investigar cosas así. Retirarme, ¿no? Me gustaría seguir. O sea, yo creo que no, el arquitecto, deja de ser arquitecto cuando se muere. Está bueno. Es así, no hay jubilación. Y otra cosa que sí me gustaría hacer, me gustaría crear algún tipo de fundación de arquitectura, un club de arquitectura en donde pueda financiar investigaciones, producciones, consultorías. Hacer una clínica de arquitectura para gente que no puede pagarlo, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno. Muchas ideas, pero bueno, no hay capital. Pero lindas ideas. Bueno, lindas en algún ideas. Momento alguien escucha. Y la última, o sea, el podcast se escucha en toda América Latina, España inclusive, pero la mayoría obviamente es de Argentina. Si tuvieses que decir 3 edificios, viviendas, lugarcitos, la mayoría son de Buenos Aires, puede ser de Buenos Aires o de otras ciudades de Argentina, que digas, están buenos, vayan a ver esto. Okay. Pueden ser obvios o no. Okay. ¿Cuáles son los? Voy a tirar alguna cuestión más federal, sí, la visión federal. Bienvenido. Yo creo que hay que hacer la ruta de Sacriste en el norte de Argentina. Hay que hacerla para entender cómo se produce arquitectura en otros lugares de Argentina, con una dinámica que si vos la ves desde Buenos Aires, es, sí, es totalmente distinta. Y además Sacriste tiene una historia fantástica en cuanto a la relación con la arquitectura como paradigma ya, uh-huh, y muy desde lo argentino. Eso lo haría, y además las casas son fantásticas, y creo que es una linda ruta porque además recorres una parte de Argentina que también es muy linda, entonces tiene doble ganancia. Buenísimo. Otra ruta que diría hacer para ya venir a la parte central de Argentina es la ruta de Togo Díaz en Córdoba, que es una ruta de edificios en altura, de vivienda, en ciudades densificadas, pero que tienen una característica muy ladrillera, ¿no? Por la producción ladrillera que tiene Córdoba, sí, en su historia, pero que logró usar el ladrillo de forma proyectual, no es que solamente reviste edificios en ladrillos, sino que arma trabas distintas, juega con la luz, juega con las sombras, juega con la morfología, incluso en la ruta de él, que parece joda o no, pero es que se ve en la ciudad como cambia con la presencia de esos edificios. Ah, solamente, si esos edificios no están, esa ruta no significa nada, pero por estar esos edificios sí significa algo. Y después, por último, yo recomiendo mucho hacer Mar del Plata como plaza arquitectónica. Primero, que es una ciudad fantástica, hermosa, la Rambla es buenísima, la relación con la costa, todo, claro, es fantástico, pero toda Mar del Plata tiene mucha presencia de arquitectura, porque recordemos que por cómo nace la ciudad tiene mucho aporte de muchas personas que son de distintos lugares del país, entonces hay una riqueza en esa variación muy grande, y no solamente por lo patrimonial que tiene, ¿no? De Bonet, de Amancio y Delfina, sino de toda la producción, también gama media desconocida, es muy buena en Mar del Plata. Entonces yo esas 3 plazas las recomiendo para conocer 3 caras muy distintas de Argentina. Perfecto, bueno, gran cierre. Te agradezco y nos vemos. Bueno, Pablo, muchas gracias. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Llegamos al momento del pedido. Como sabes, para llegar a más gente necesitamos de tu ayuda, dándole a seguir en Spotify, por ejemplo, o recomendando este podcast boca a boca o en tus redes. Si necesitas un link, podés ir a interesanteradio.com. Interesanteradio.com. Muchas gracias. Yo soy Pablo Fernández y me podés encontrar en redes como Fernández PM. Hasta la próxima.